De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos. ¿Usted sabe qué dolencias cura la saliva y por qué? La saliva es un líquido que se produce en la boca que sirve para comer, reírse, besarse, babearse y hasta para algunas groserías cuando se está en el jardín de infancia. Sin embargo, siempre se ha escuchado que la saliva también sirve para curar heridas, picaduras y otras dolencias del cuerpo. ¿Es esto cierto? ¿Usted sabe qué dolencias cura la saliva y por qué? ¿Usted sabe qué dolencias cura la saliva y por qué? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Sí lo he oído, pero no lo he comprobado. Sí, porque la saliva posee unas enzimas que creo que se llaman las lisocimas, que previenen la formación de algún tipo de bacterias. Yo sí he escuchado eso, pero son cuentos, pero no sé si será real. Pues la verdad es que yo no creo mucho en eso, porque para eso existe la medicina. Que sirve para el acné. No creo que cure heridas, porque está muy contaminada. Sí, supuestamente es un regenerante. Mi abuelo en la finca se cortaba, agarraba un perro y el perro le lambía la herida y eso decía que era como una cura para él. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El poder curativo de la saliva en heridas en la piel, orzuelos, verrugas, callos y acné es muy bajo. Aplicar saliva a heridas favorece el transporte de gérmenes, aumentando el riesgo de infección. Sin embargo, la saliva en la boca controla y filtra una buena cantidad de microbios que entran por la boca por ser rica en proteínas. Ayuda a cicatrizar las heridas bucales por contener factores coagulantes y protege, repara y refuerza el esmalte dental. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.